Los mensajes que quiero dar en mi CD, mi primer CD, están hechos para toda la gente que tuvieron problemas. Son todos temas reales. Todo tiene un pedacito mío de lo que me ha pasado. Tiene un tema para la Virgen del Valle de Catamarca. Tiene un tema para los chicos de la calle. Tiene un tema para la madre. Y tiene un tema de amores. Así, todo me tocaron a mí.